mucho, me dan ganas de bailar. Tócala, toca, tócala, no la dejes de tocar. Porque cuando tú la tocas es más grande la emoción. Porque cuando tú la tocas se me alegra el corazón. Para bailar mejor se necesita un acordeón. Para alegrar mi corazón tiene que haber un acordeón. Para bailar mejor yo quiero ver un acordeón. Para alegrar mi corazón quiero escuchar un acordeón. Quiero escuchar un acordeón, compadre. Así, eso. Y no la floje, vamos. Más, más, más, más. Necesitas